forma de bailar. Esa negrita sí que baila sabroso. Hermosa con cara de ángel y cuerpo de diosa. Esa negrita sabrosa. Sí que baila sabroso. Yo me la llevo para el rincón y yo me la gozo. Esa negrita sí que baila sabroso. Ay, yo me contagio con su caminar sabroso. Rico jacarandoso. Azúcar, Celia, que sabrosura.